Muy buenas, aquí empezamos con otro Historias con Swing. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, Pedro. Y un día más, Historias y Swing. Y hoy un tercer programa, el primer tercer programa que le dedicamos a alguien, ¿no, Joaquín? Sí, señor, creo que sí. Bueno, no, creo que Elvira Lindo ya se ha anticipado con esto. Cierto. Sí. Igual les hemos hecho hasta cuatro. Sí, es verdad. Elvira Lindo es una de nuestras favoritas. Hoy, aparte de escuchar esta melodiosa sintonía de Wim Mertens, Wund to Wund, que hemos cambiado de sintonía, chicos, estáis en Historias con Swing, de la Radio 97. ¿A quién nos traes hoy, Pedro, como invitado? Hoy a Delibes, ya que este pasado sábado 17 de octubre se cumplió el centenario de su nacimiento, de uno de mis escritores fetiche, quizás. Pues no podíamos por menos que el programa de esta semana, pues dedicárselo a él, ¿no? Sí, señor, me parece muy buena idea. Una generación entre la que yo me cuento que ya tengo 51 años, a pesar de estar tan joven y guapo, hemos leído... Despampanante, Joaquín, despampanante. Hemos leído 5 horas con Mario, que era una obra de teatro del cadáver de Mario, que era un guerrillero político que habían asesinado, yo creo que los franquistas, y su viuda y un montón de gente le velaba. ¿Tú te acuerdas? Tú dices que lo has leído, pero no en el Insti. No sé si en el Insti, no, yo como tengo bastante vicio por leer, igual me lo leí sin tener obligación ni nada. Qué somos vicioso así, que eres, compañero. Y tras silenciar el teléfono, pues mira, sí. Este sábado que se cumplió había un montón de especiales y precisamente todo el mundo leía algún fragmento bien de 5 horas con Mario, Los Santos Inocentes, incluso yo y alguno de las viejas historias de Castilla la Vieja, que ya dedicamos a aquellos dos programas, así que he estado rebuscando un poco por ahí. Y mira, he encontrado tres cuentos bastante desconociditos, así que seguramente hoy leeremos uno de ellos. ¡Qué interesante! ¿Y dónde venían? Cuéntanos. Pues son... Delibes empezó a escribir hace muchos, muchos años ya, lógicamente, si se ha cumplido 100 de su nacimiento. Y hubo una temporada, cuando empezó a escribir cuentos, lo hizo en una revista, en la revista Destino. Y allí, poco a poco, cuando fue haciéndose más conocido, porque él es más conocido como novelista, cuando empezó a sacar recopilatorios de sus cuentos, pues fue metiendo muchos de aquellos cuentos que había publicado en aquella revista, pero 5 concretamente se quedaron ahí sin encontrar sitio en ningún libro. ¡Qué interesante! Así que, por aquellas de las hemerotecas y estas cosas, pues algún editor debió de encontrar aquellos 5 cuentos no publicados del señor Delibes y se los presentó para ver si valoraba que se pudieran publicar en algún lado. Y el señor Miguel Delibes, pues mira, rescató de aquellos 5, 3 nada más. Consideró que eran suficientemente buenos como para ser publicados. Estupendo. Y hoy uno de esos leeremos. Genial. Concretamente será la vocación. Y la música de hoy, ¿quién nos inspirará? Hombre, hoy hemos ido a alguien con una voz cristalina, con una voz que llega al corazón, con una voz como la de Delibes, pegada a la tierra, a las tradiciones, aquella de Cat Stevens, que se convirtió al islamismo, curiosamente. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea. Él no conocía nada fuera de aquel valle donde había nacido, pero no anhelaba tampoco conocer nada más. Era, el suyo, un valle vegetal, lujurioso, circundado de altas montañas, que a veces se incrustaba en el cielo, dejando solo al descubierto sus faldas de un verde grisáceo. Por el centro del valle discurría, impetuoso y salvaje, un río de montaña. El rumor de la erosión en la roca viva era oscuro y monótono como el cielo del valle en invierno. En marzo y abril, cuando las aguas descendían más espesas y turbias, la gente del pueblo pescaba truchas enormes en las pozas del río. A un lado del cauce estaba la carretera y al otro la línea férrea. Las tres líneas, el río, la carretera y el ferrocarril, se entrecruzaban con frecuencia, dibujando a lo largo del valle un trenzado caprichoso y absurdo. Desde ellas a las montañas, cuyos pezones hendían las nubes, se escalonaban los prados y los maizales, deslindados por tapias de piedras o cercas de espinos y zarzamoras. En los prados pastaban las vacas, dejando al aire los aires melancólicos, cadenciosos de sus cencerros. Era un ritmo indolente y voluptuoso el de la vida del valle. Un ritmo pando y reposado que solo se quebraba de cuando en cuando ante el paso raudo de un automóvil o el estridente silbido de los trenes descendentes. Lucas, el de Pancho, había nacido allí, en una diminuta casita apartada del pueblo, con la fachada encalada entre el torrente fluvial y la vía férrea. Su padre administraba una breve hacienda que venía menguando desde hacía ya 4 generaciones. Su padre era un hombre hosco y desabrido, de una aspereza rayana en la crueldad. De su madre apenas se acordaba Lucas. Recordaba borrosamente su muerte, un día plomizo de otoño, en el que precisamente la vaca, Tudanca, salió de peligro. Y evocaba, sobre todo, sintiendo un escalofrío, la reacción de su padre ante la desgracia ingente, apenas resarcida por la mejoría del animal. Menos mal que hemos salvado la vaca. Luego, su madre fue enterrada en el amorfo cementerio del pueblo, y la losa gris que preservaba sus restos iba desapareciendo bajo la exuberante vegetación del camposanto, asfixiada por los ráspanos, las zarzamoras, los helechos y las ortigas. Una vez por año, Lucas acudía allí, limpiaba la tumba de su madre y le rezaba de rodillas una oración. Entonces, estático y mudo, olvidaba los arrebatos del padre, los sinsabores y angustias sufridos en sus cortos 11 años. Pero, pese a todo, Lucas seguía amarrado a su valle, apegado a sus prados verdes, al rumor sombrío de la corriente fluvial, al jadeo asmático de los trenes ascendentes, al clamor de los cencerros en la pradera. Se habría podido marchar. Nadie le hubiera impedido huir de allí como su hermano mayor, un año después de muerta la madre. Entre su padre y su hermano existió siempre una tensión discordante, una latente disconformidad que terminó en ruptura. Fue el mejor final que podía esperarse. «Cuando yo falte, estas diferencias concluirán en sangre», solía decir la madre. Pero, a Dios gracias, no llegó a tanto. La madre se fue al camposanto y su hermano mayor, un año después, tomó uno de los trenes descendentes, cogió un vapor y marchó a América. Pasaron 5 años sin noticias. Al sexto llegó una carta franqueada con unos sellos extraños. Iba dirigida a Lucas y era de su hermano. Entre otras cosas, le decía que fuese con él. Que tenía un café con 3 docenas de camareros y vivía en una ciudad muy bella, llena de luces y de automóviles. Lucas quería mucho a su hermano y la tentación fue muy fuerte. Pero llegada la noche, cuando recostado en su jergoncillo de hierba seca miró por el rectángulo de la ventana abierta y vio un lucero brillante sobre la cumbre oscura de una montaña, vaciló. Y momentos después, cuando escuchó, en su amodorrada duermevela, el eco de un cencerro lejano y el canto de un mirlo en los bardales de la ribera del río, desistió definitivamente. No, él sería siempre fiel a aquel valle, no desertaría de él, ni cambiaría su miserable jergoncillo de hierba seca por el café con 3 docenas de camareros y la ciudad llena de luces y de automóviles donde vivía su hermano. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden. from incompleteness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning. Born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning. God's recreation of the new day. Desde hacía 6 años, Lucas pasaba sus horas libres en la estación. Iba hasta ella atravesando un largo túnel y siguiendo el curso de los raíles. En la boca del túnel se hallaba la minúscula estación del pueblo. Era un edificio chiquito, de piedra, casi oculto por los arbustos circundantes. En un costado rezaba el nombre del pueblo, en unos cartelitos con letras blancas sobre fondo azul. A 100 metros de distancia se encontraba la casetucha blanca del guardavías. Este era un hombre muy viejo, apergaminado, con una perpetua colilla, desigualmente consumida, pendiente del ulcerado labio inferior. Lucas le miraba maniobrar arrobado. Aquel viejecillo enclenque que apenas tenía fuerzas para sostener su churretosa gorra de ferroviario sobre la calva, podía, sin embargo, mediante un simple movimiento de palanca, cambiar el rumbo de los más poderosos trenes. Era igual que fuese un rápido, un mercancías o el primario y cascado tranvía interprovincial. Bastaba un sencillo movimiento de muñeca del viejo decrépito para alterar el curso de las ingentes moles. Y él lo hacía sin darle importancia, sin percatarse de que, ante los ojos asombrados de Lucas, su quehacer era más propio de un héroe mitológico o un semidios. El viejo acogía al rapaz con visible disgusto y palmario enojo. Le molestaba verle allí, rezumando salud, encaramado sobre la pila de traviesas inservibles apartadas en una orilla, subido al ruinoso furgón averiado en un percance 10 años atrás o desparramado el balasto con su correr precipitado y reflexivo. Rezongaba frases ininteligibles y siempre concluía, al ver a Lucas, entorpeciendo sus movimientos ante la inminente llegada del tren, espantándole con violentos modales. ¡Aparta, podenco! Y después soltaba un juramento atroz. Lucas daba un salto y trepaba de nuevo al montón de traviesas o al furgón averiado, desechado en una vía muerta. Desde allí, con los ojos muy abiertos, resaltando sobre su carita redonda, tostada por el sol, veía manipular serenamente al viejo cascarrabias. Mientras el morro de la locomotora asomaba ya, bufando estruendosamente por la boca del túnel, negra y circular como la ura de un topo. Luego regresaba a su casa por el túnel. Zambullirse en aquel agujero oscuro, caliente y trepidante aún por el reciente paso del tren, le producía un hondo vértigo emotivo. Decididamente, él, cuando fuese mayor, sustituiría al viejo y apergaminado guardagujas y desde su puesto de mando, con la diestra asida a la palanca, compulsaría la serena y pausada vitalidad del valle, reflejada en la masa sombría de las montañas, el murmullo erosivo del río y el melancólico repiqueteo de los cencerros en la pradera. En la tenebrosidad del túnel, sus sueños se hacían verosímiles e inmediatos. Se veía ya, con la mano en la palanca, la bonita gorra de ferroviario coronando su testa y cambiando, por su voluntad, el curso de los trenes. En aquel túnel había discurrido buena parte de su infancia. De siempre recordaba las escapadas con rapaces de su edad para aguardar el rápido dentro del agujero. El artefacto pasaba como un meteoro a medio metro de sus cuerpecillos, dejándoles una sensación difusa de haber sido destripados entre sus hierros. La baharada caliente de la locomotora les llenaba la piel de pecas de vapor sucio, que les hacía reír, luego al contemplarse unos a otros con jocundo espíritu crítico. Y la tierra, contra la que habían imaginado en los minutos de tensión del paso del tren, no había transmutado su topografía, continuaba igual, con sus exigentes montañas distantes y la pradera acotada en parcelas en el centro, surcada por el tajo profundo del torrente. As I'm being followed by a moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hand, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Su padre le regañaba al llegar a casa. Si su humor era muy encrespado, le golpeaba hasta cansarse, llamándole zascandil. Él soportaba la paliza rígido y sin disculpas, reacio a todo propósito de enmienda, impregnado por la convicción de que al día siguiente volvería a guardar al rápido en el túnel y a contemplar hasta cansarse las breves y tajantes manipulaciones del guardagujas. Aquella atracción era más fuerte que él mismo. Él necesitaba sentir el aliento del tren en los tuétanos, filtrándose por sus poros. Estimaba que ningún padre del mundo tenía derecho a truncar la vocación de un hijo, y menos una vocación como la suya, que se agitaba impetuosa y dominante en el vago fondo de su ser. Aquella tarde pinteaba al volver a su casa. Caía una lluvia mansa y menuda que espolvoreaba sus cabellos rubios como una fina capa de escarcha. El viejo guardagujas se había mostrado especialmente violento en aquella ocasión y terminó por arrojarle con toda su alma uno de los pedruscos del balastro de la vía. Él lo había esquivado con un ágil movimiento y continuó impasible allí, sobre la pila de traviesas inútiles, observando. Cuando pasó el tren, se le acercó el jefe de estación, con una banderita roja en la mano y una sonrisa enorme que amenazaba desbordársele por las orejas. «Bien, rapaz, tú serás el día de mañana un excelente guardagujas». El vejete indómito le miró con un rencor torcido, mientras la colilla sucia, desigualmente quemada, temblaba pendiente de su agrietado labio inferior. Ahora, al atravesar el túnel, Lucas rumiaba la excitante profecía del jefe. «Tú serás el día de mañana un excelente guardagujas». Y su pequeño cuerpo se ponía tenso de orgullo. Lamentaba no poder pasar de los 11 a los 20 años como los trenes cambiaban de vía, mediante un simple movimiento de palanca. Contra lo que esperaba, al llegar a casa encontró a su padre de excelente humor, enarbolando un sobre blanco con unos sellos extraños. Lucas sabía que aquella carta era de América, de su hermano, y sin saber por qué, la mirada se le ensombreció. «¿Me escribe tu hermano?» «Casi», le gritó su padre. «Me dice que venda todo y marchemos los dos con él. Es rico, ¿comprendes? Tiene un café con 3 docenas de camareros y vive en una ciudad llena de luces y de automóviles». Así que su padre y su hermano habían hecho las paces y su hermano tentaba al padre con los mismos acicates que a él. El corazón se le agitó. Por un momento se vio en medio de una ciudad populosa, embuchado en un terno nuevo, sobre su pechera una corbata roja con grandes lunares amarillos. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl,

a wild world. And I'll always remember you like a child girl. Qué cuento más cinematográfico, más cómo en unas pocas páginas nos cuenta toda una vida con tres personajes, qué redondo y qué visual, cinematográfico total. Me ha encantado, Pedro. Pues sí, por algo me gusta a mí tanto Delibes y por algo, bueno, es el gran escritor que es, ¿no? No podía ser de otra manera. Y qué arte para narrar las ilusiones de la infancia, ¿verdad? Que cuando las cosas son tan frescas, te inciden el paisaje, la vaca, el tren, cuando las experiencias esas te marcan, es... Sí, la infancia, bueno, tú que eres psicólogo y estas cosas, sabrás, ¿no? Los traumas son todos en la infancia, esas, ¿cómo son esas bueno, cosas? Bueno, las traumas son, en este caso, las felicidades, ¿no? El padre era un poco capullete, pero la vivencia de él en el tren, ¿no? Ahí con los amigos, cómo le entraba el humo por los poros y el sueño ese de ser guardagujas, la verdad es que lo hemos podido disfrutar todos, es... Lo transmite también, ahí es la prosa tan enjundiosa, tan clara, me ha llegado al corazón, me ha encantado. Sí, sí, pero además tampoco se regodea para describir la situación un montón, y es decir, que realmente es bueno el arte de un cuentista, ¿no? Que realmente en tres frases dibuja una escena completa y en detalle y que evoca tanto al final, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y luego el mito este del emigrante, ¿no? Del hermano emigrante y salir o no salir, que también la generación de nuestros padres, incluso nuestra generación, ha estado en eso, ¿no? ¿Nos vamos o no nos vamos? Y ahora en la nuestra parece que, bueno, en la nuestra que viene detrás nuestro, parece que también van a tener que enfrentarse a ese dilema de claro. ¿Nos vamos o nos quedamos aquí en...? Dicen que los españoles o los vascos somos muy apegados al terruño. A pesar de emigrar mucho, la gente quiere quedarse. Pero, ay, con la crisis económica mucha gente tiene que irse. Dilemas de la vida. Pues sí, así es, Joaquín, así es. Pues nada, bueno. Hoy tenemos que despedir ya a nuestro amigo Delibes, animándoos a que lo practiquéis, que disfrutéis de su prosa y muchas gracias por proponérnoslo, Pedro. Pues nada, para eso hacemos este programa de radio. A ver qué nos propones tú para la próxima o a ver qué nos proponen nuestros oyentes en los comentarios, que estamos abiertos a peticiones para leer. La próxima semana, déjame anunciar, voy a presentaros a un guechotarra, Borja Ortiz de Gondra. Muy bien, pues a ver qué resuena por ahí. Y hasta aquí, Historias con Swing. Agur.